El 5 de marzo de 1904, Francisco Pantaroto fundó el San Telmo Fútbol Club. Aquel grupo de amigos que acompañó a Pantaroto, primer presidente, se reunía en una vieja casona de la calle Paseo Colón al 1400, lugar donde funcionó la primer sede. Desde ese entonces, y durante los primeros años, jugó en distintas canchas ubicadas en Dársena, lo que hoy es Puerto Madero, y el primer estadio propio estuvo ubicado frente al actual edificio del diario Crónica en Asopar de Garay. La leyenda de sus colores es bastante particular. El primer juego de camisetas fue azul y blanco. El mismo se utilizó en el primer partido oficial disputado entre lluvia y barro. Aquellas camisetas destiñeron y el azul cubrió el blanco, quedando el tono azul celeste hasta nuestros días. En 1916 gana su primer campeonato, por entonces llamado Segunda División, y en la década del 20 pasó a llamarse para siempre Club Atlético San Telmo. En 1925 y en 1926 juega las famosas finales por el ascenso a primera con Talleres y con Honor y Patria de Bernal. En 1926 pierde su terreno por falta de escritura y se afincó en la famosa Isla Maciel. El 17 de octubre de 1942 se refunda el Club Atlético San Telmo, tras permanecer ajeno a toda actividad deportiva por 10 años. En 1943 se afilia a los torneos de la AFA, ganando el del año 1949, pero debido a una reestructuración no obtuvo el ascenso. Sí lo logró en 1956 y 1961 a la B, saliendo campeón en ambos. En 1963 igualó el primer puesto junto a Ferro, Sarmiento y Unión, y luego de un desempate con los mismos no logró el ascenso a primera. En 1969, pese a salir campeón, debió disputar frente a dos equipos de primera un torneo denominado Permanencia, el cual le volvió a negar el ascenso, pero llegó el año 1975 en que se logra la hazaña y se llega a la máxima categoría. De la misma, el recuerdo imborrable del triunfo ante el bicampeón del 76, Boca Juniors, por 3-1 en la cancha Huracán. Luego llegaron los descensos para permanecer durante 18 años en la C, hasta que en el 1996 se volvió a la B. A mediados de 2013 pierde la categoría retornando a la C, de la misma luego del frustrado ascenso en 2014, en 2015 se corona campeón para asegurarse nuevamente un lugar en la B. Hoy es uno de los animadores de los torneos de la AFA. Grandes figuras pasaron por San Telmo: Carlos Peuselio, integrante de La Máquina; Orestes Corbata; José Yúdica; Pedro Coronel y Norberto Monteleone, entre otros más.